De nuestro programa que decíamos era la idea matriz, la planificación, la estrategia, cuando nosotros fijamos estos objetivos, esta idea constructora. Y luego tenemos la idea general, que lleva tres puntos, ¿verdad? ¿A quién, qué y cómo? ¿A quién dijimos que era la audiencia? ¿Qué dijimos que es el tema que nosotros vamos a tratar en el programa? Y el cómo es la forma, es el formato. Cuatro, tenemos la sinopsis, que es un resumen de lo que va a ser nuestro programa, de cómo van a ser esos conductores, cómo lo vamos a dividir, en qué va a consistir cada parte de este programa. Inclusive en la sinopsis nosotros podemos agregar algunas actividades que podemos desarrollar dentro de nuestros programas, porque hoy en día no solo nos podemos quedar con lo que se ofrece en la cabina, porque los clientes se han vuelto muy exigentes. Ahora la gente quiere eventos. Ahora la gente no se queda nada más con un programita al aire. La gente quiere algo más. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que nosotros vamos a agregar en nuestro programa que va a ser la diferencia de otra cantidad de programas que están al aire? ¿Qué es lo que nosotros vamos a incluir como valor agregado a ese programa? Y cinco, los temas. Nosotros vamos a agregar, como vamos a planificar otro programa, vamos a incluir los temas por lo menos para 3 meses. Y los recursos. En los recursos nosotros vamos a poner recursos materiales, recursos humanos y recursos técnicos. Porque aunque parezca mentira, todo eso genera gastos. Aunque ustedes crean y digan, ay, pero si un bolígrafo, pero eso tiene un costo. Y una empresa todo eso lo debe vigilar. Una página de papel bond, eso tiene un costo. La tinta que utilizan para imprimir el guión, el impresor, la energía eléctrica, hasta el desgaste de ustedes, eso es lo más caro, sus ideas. Entonces, nosotros vamos a incluir todo eso y lo vamos a dividir en recursos materiales, humanos, técnicos, ¿verdad? Todo eso nosotros lo vamos a incluir. Ya estamos anunciados de que quedamos fuera. Bien, es importante saber que hay diferentes programas que así como nosotros podemos hacer un programa en vivo, la gente dice, bueno, vamos a improvisar. Y ustedes lo ven a los productores animando un programa y hablando para editar. Porque creen ellos que improvisación es hablar lo primero que se me ocurre. Y están equivocados. Es cierto que nosotros hay cosas que las vamos a decir en el momento, pero como dice, improvisar, pero nosotros vamos a preparar, vamos a investigar el tema que vamos a hablar. No me voy a poner a hablar del VIH en un programa y no tengo pero ni la más mínima idea de lo que es, o cómo lo puedo prevenir. De repente me llama alguien y me hace una pregunta y yo me quedo, ¿no? Un poco. No puedo hacer ese papel, ¿verdad? Que no lo sé. Nosotros debemos informarnos antes de improvisar. Entonces, los programas en vivo es generalmente eso. Improvisación, pero preparada. Es tener la música en momento, programar. Pero también hay programas que son pregrabados. Y precisamente para esos programas es que nosotros vamos a necesitar los guiones. ¿Qué les vamos a poner a los locutores a hacer suspiro que queremos? Si queremos que se rían, si queremos que se enojen. ¿Quieres que se rían? Nosotros lo vamos a incluir, porque el programa es pregrabado. Ahora, cuando nosotros combinamos los dos, el programa en vivo y el programa pregrabado, entonces hacemos uso de una escaleta. Porque ¿qué? Se siente tan bonito cuando de repente el locutor empieza a hablar, imagínense, de la infidelidad o de los celos, y empieza él a hablar de la infidelidad y empieza a decir cada cosa, invita a la gente a que participe, que llame o tiene a alguien más en la cabina. Y entre los dos están hablando de este tema, pero de pronto dice, nosotros hemos preparado un sondeo. Ya está llamado, ya lo hicieron con la animación. Y solo sueltan la grabación. Y se escucha todo lo que la gente dice. Pero para eso es necesario que nosotros sepamos cuánto dura cada cosa. Para eso es necesario que nosotros elaboremos la escalera. Hay gente que le pone hasta los segundos, ¿verdad? Yo pienso de que es exagerado ponerle hasta los segundos, contándole hasta los segundos que dura. Pero hay gente que así lo hace. Pero si nosotros, digamos, tenemos nuestro programa que empieza a las 10 de la mañana, ¿qué es lo primero que va a sonar? Bueno, la presentación del programa. ¿Cuánto más o menos puede durar una presentación de un programa? 30 segundos o un minuto para exagerar. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Con un minuto tenemos el saludo. Introducción. Pero acá nosotros, como esto está grabado, entonces nosotros le ponemos aquí grabado. Y acá nosotros le ponemos en qué vamos a ubicar esa grabación. Si la tenemos en un, porque hay radios que aún utilizan el mini disc, hay otros que en CD y hay otros que en la computadora. Pero imagínense que esa radio tiene un mini disc. Y si requiere un minilist, que es el minilist de programa. Entonces le ponemos minilist de programa. Pero ese saludo y esa introducción es en vivo. Entonces le ponemos en vivo. Todo lo que es en vivo, nosotros tenemos que ir calculando. ¿Cuánto más o menos pueden andar ellos? Uno, son minutos. A las 10:03, porque a veces hay gente que siente que siempre se hace tiempo, ¿verdad? O hay unas sesiones que llevan más tiempo, entonces tenemos que ir calculando. A las 10:03, nosotros nos queremos programar la primera canción. Entonces le ponemos música. ¿Dónde está la música? Esta ya está grabada. Y nosotros ubicamos la música CD, número 15, tras 2, de matar o intérprete, como que toda la información que la canción dura 3 minutos o 4. A las 10 de la mañana, con 7 minutos, yo tengo un invitado y voy a hacer una entrevista. Entonces le pongo entrevista. ¿Con quién es la entrevista? Esta es el vivo. Bueno, vamos a entrevistar a estos usuarios. Ahí está enviado estos usuarios. La entrevista va a durar 15 minutos. Entonces tenemos a las 10 de la mañana con 7 minutos. Vamos lo que necesitamos. Y acá también, ¿verdad? ¿Dónde están ubicados los comerciales? Y así sucesivamente hasta que nosotros terminemos el tiempo del programa, que el programa dura media hora, que el programa dura 45 minutos, que el programa dura una hora, igual nosotros debemos llevar el tiempo. Hay mucha gente que dice, pero miren, la gente no hace eso. Hay muchos que no trabajan así en los medios. Sucede que hay demasiado empirismo. La gente no sabe usar esas cosas, no sabe ni qué es. Ustedes son los que tienen que hacer la diferencia. A mí me tocó trabajar en medio de comunicación en el que no se ocupaban guiones. No se ocupaban guiones. Era cosa de que solo llegaba a la cabina de producción a grabar y no se ocupaban los guiones. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia. En la actualidad todo el mundo usa guiones. Y cuando yo llegué a esta empresa, había mucha gente que no era estudiante de comunicaciones. Entonces la diferencia está que actualmente utilizan guiones y que tienen más o menos la idea de cómo hacer las cosas, porque se estableció como una política de la empresa tomar solo agentes estudiantes de comunicación para que se lograra la diferencia y para que se reflejara la calidad de los programas. No es como alguien que sea abogado o un doctor. Yo no digo que no sea bueno, claro que es bueno, es un profesional, pero que sepa todo lo necesario para hacerlo. Es mejor poner a alguien que sepa de comunicación. Entonces, cuando los programas, nosotros inclusive podemos ocuparlo cuando el programa sea en vivo, para llevar los tiempos de el tiempo que va a hablar la gente, para nosotros saber en qué momento vamos a ubicar la música. Es necesario saber, porque a veces los patrocinadores aumentan, les interesa el programa, entonces ya los bloques publicitarios a veces ya no son de 2-3 minutos, a veces se les lleva 5 minutos. Entonces cambiando nuestra escalera. Disculpen. Digamos que el buscado quiere tocar un tema de interés para todos los de comunicación, ¿no? sino que se extiende. Usted dice que hay riesgo de que perdamos la pauta, pero también creo que es riesgoso por nada, limitado, porque perdemos credibilidad como programa y como radio. Pero incluso para todos los medios de comunicación, el control del tiempo está bien establecido, porque hace poco fuimos con una compañera al Canal 8 porque teníamos que presentar algo de teatro. Entonces, entrevistaron a una doctora antes que nosotros, pero le dijeron antes, mire, vamos a hablar de tal y tal cosa en un determinado tiempo, y el tiempo es corto, le dijeron así que toquemos los temas más importantes. Entonces, solamente fueron unos minutos, pues, y trataron de enfocar a lo que más le interesaba al público. Y en todo caso, cuando hacen eso, y cuando llevan un invitado especial, no se le dice que para el tiempo, lo único que hacen es acordar una canción y se decide solo con cuatro, si no vamos a decir. Hay formas. Y lo otro es que se le explica al invitado. Se le explica. Imagínense que le encuentra la otra situación de que el invitado no llega. Es un riesgo y es un gran estrés. Algo tiene que sacarse de la manga. Usted debe tener un plan A y un plan B. No le voy a indicar que sacar el plan B. Debe de ser usted algo listo. Igual a un compañero de nosotros que trabaja en la CUL, que se llama Lini, dice que una vez tenía un invitado y el invitado no llegó y le tocó fingir. Dice que lo que hizo fue como el jefe, pues sí, vaya, había quedado si iba a ir el invitado, lo que hizo fue fingir. Y la voz del invitado, y una entrevuelta y todo está bien. Sobre el tema que usted iba a abordar, que la gente llame, que la gente participe. Pero el problema que se dio es que a la hora, bueno, todavía no empezaba la hora, que había llegado el invitado y él ya estaba diciendo que el invitado ya estaba preparado. Entonces, al no llegar el invitado, que lo que hizo fue fingir la voz porque ya había dicho anteriormente que el invitado había llegado. Bueno, pero mi opinión al respecto es que yo soy irresponsable. Imagínense que te aparece un fulano con el nombre que él estaba diciendo y empieza a llamar y a decirte que ¿qué mentira? Ajá, licenciado, en este caso cuando está la entrevista y toda la cosa que se alarga, llega la hora de poner el blog publicitario, entonces que se pone y después se sigue la entrevista o se corta definitivamente la entrevista. Lo mejor es terminar la entrevista. Porque solo estamos hablando de 10 minutos. Diferente es cuando usted tiene un espacio solo de entrevista. Cuando usted tiene solo un espacio de entrevista, usted puede poner intermedios, bloques publicitarios, pero porque estamos hablando de cuánto tiempo. Pero si estamos hablando de 10 minutos, es poco tiempo. Lo mejor es que toda la entrevista vaya siendo la corta. Eso es lo que combinamos porque es poco el tiempo. Ahora, formas hay para controlar el tiempo, o podemos quitar una melodía. Lo otro es que decirle al invitado que solo tenemos 10 minutos, hacer mucho énfasis en los zapatos para que podamos salir. Y si nos pasamos a veces unos 2 minutos, porque usted está viendo el reloj, y es una presión porque usted sabe que ya tiene los, que a veces se le aparecen por el vídeo, ya estamos aquí, mira qué hora pasa. Lo mejor es no respetar los tiempos. ¿Ya no hay preguntas? Yo quiero venirme otra vez a esta parte y decirle que cuando nosotros estamos hablando aquí en la parte de la estrategia, hablamos de eso. Que nosotros fijamos nuestros objetivos. Dijimos que los objetivos pueden ser educar, informar y entretener. Pero nosotros no es que solo vamos a poner objetivo, educar. No es solamente eso. sino que nosotros tenemos que plantear un objetivo general. Y objetivos específicos, ¿verdad? Sí, yo quiero educar, pero ¿con qué? ¿O a través de qué? De un programa dirigido a jóvenes entre los 15 y 18 años. ¿Cómo lo voy a lograr? Electrónico, si nosotros vamos a desarrollar una actividad ética cada 3 meses, ¿cómo la vamos a desarrollar? Y debemos incluir toda nuestra propuesta completa, ¿verdad? ¿Para qué? Cuando el ejecutivo de ventas tenga todas estas propuestas, ahí va, completito, y ya nosotros vamos a elaborar nuestros guiones en base a todo lo que estamos ofreciendo. Entonces, la semana pasada, ¿verdad? Yo me equivoco. Trabajaron ustedes una idea. Yo les di públicos. Pero ahora yo les voy a dar el medio, la audiencia y la zona. Entonces, yo les voy a decir qué es lo que me van a preparar ya con esto. Esto no se va a quedar solo así, ¿verdad? Solo con la pequeña propuesta y de que vender la idea. Sino que después la vamos a investigar y vamos a elaborar un guión. Un guión de esta propuesta. Vamos a formar los grupos. Vamos a trabajar con la propuesta que yo les voy a dar. Propuesta creativa, así como la de la semana anterior. Hacemos las dificultades con los grupos, no nos sentimos bien porque a veces hay compañeros, esto yo no quiero ofender a nadie, no es mi objetivo ofenderlo, pero quiero decirles que a veces hay compañeros que están en el grupo y las ideas locas que aportan como que todo se queda. Entonces yo les pido por favor, yo se lo digo así, ¿verdad? Pero yo les pido por favor que eso es en serio. Y a veces cuando los compañeros están trabajando, molesta que alguien nos haga perder el tiempo, porque eso es perder el tiempo. Yo les pido que mejor se tomen unos minutos más antes de hablar. Y piensen, ¿será que esta propuesta realmente vale la pena que la diga de un compañero? Tenemos que pensar que estas propuestas van a ir acorde a las edades que él está votando. Los temas van a ir acorde a estas edades, a lo que ustedes creen, porque ni siquiera estamos pasando una encuesta para saber cuáles son los gustos, ¿verdad?, de estas personas, que eso es lo indicado. Entonces, les pido por favor eso, porque ya se han acercado personas a decirme que hay alguien, yo no voy a decir nombre, que la como que solo quisiera formalizar. Entonces les pido por favor que pensemos bien las ideas y aprovechemos nuestro tiempo. Cuando yo he dicho cuánto tiempo tenemos para trabajar, a veces ya hay grupos que han terminado, hay otros grupos que no. Yo les pido que aprovechen, porque a veces no distraigo, porque si yo también soy alumna y no me falta platicar. Somos comunicadores, hay que platicar. Y de repente, que ya no deseamos que nos estábamos hablando. Entonces les pido por favor que tratemos de aprovechar el tiempo. Vamos a formar los grupos. ¿Quieren trabajar? Pregunto. ¿Quieren trabajar en los mismos grupos de la semana anterior? No. Levanten la mano si la mayoría. ¿Dice así? Nos vamos a quedar con estos mismos grupos. ¿Cuántos están de acuerdo con estos grupos? Levanten las manos, voy a contar. Hay 24, la mayoría de ellos. Bueno, entonces nos quedamos en estos mismos grupos. Sí, ya les dije que si alguien se da por la idea, es ubicarlo, ¿verdad? Se va a hacer un por allá que estamos en el sitio de la